Se acerca el final de este corto verano. Tres sombras se reflejan en el agua. Mentiste al decir que no le querías. Ahora te tengo solo, solo para mí. Oh, si eliges el amor antes que el cariño, piénsalo. Oh, adivina quién sufrirá. Te habrá